para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. YouTube Originals será gratis. Hace un par de meses, la plataforma de videos informó que su contenido exclusivo se volvería abierto a todo público, y ahora anuncian que a partir del 24 de septiembre se podrá acceder a él. Por ejemplo, hasta este jueves 12, los 10 episodios de la primera temporada de Cobra Kai, secuela de Karate Kid, estarán visibles para todos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.